¿Cómo andas, Alejandro? ¿Bien? Muy bien, te mando un abrazo. Y lo que pasa que yo le dije que estaba medio complicado para hacer telar, ¿no? Y que tenía más o menos 5, 7, 10 minutos. Y ella te marcó eso, estuvo muy bien. Excelente estuvo, excelente. Y vos interpretabas que a lo mejor en 10 Claro. minutos tenía y tuviste. Bueno, ese es el oficio que uno tiene que tener cuando maneja, cuando conduce un programa, Es ¿no? que Porque a uno veces. recién arranca, Alejandro. Entendimos mal, aparte pensamos, está Alejandro Apu pidiendo un tema de la renga, no, eso no era así, entendimos completamente el programa. Estamos como San Paoli. Alejandro, bueno, en realidad. No soy tan del rock, pero también me gusta mucho, ¿eh? Y me engancho mucho, ¿sabes? Por supuesto que soy un hombre muy grande, entonces ya viejo, entonces ya me recuesto sobre otros hits, pero soy fana de tipos muy muy de acá. Trabajo con el Indio Solari, digamos, con Andrés Calamaro, soy admirador de Fito. No es que estoy de lejos de todo, ¿no? Y solamente hablo de tango, de boleros, ¿no? Tanto no, pero tengo 63, es como que estoy doblando la curva para entrar en la recta final. Y Alejandro, ¿ha llamado a una radio pidiendo un tema alguna vez? A ver, y hablé del único tipo que me he permitido ser cholulo es de Hugo Guerrero Martínez, no sé si usted lo conoce. Sí. El peruano parlanchín fue para mí el más grande hacedor de climas en los programas de radio. Y él, alguna vez lo llamé porque yo me permitía ser cholulo de él y le pedí algún tema o algún comienzo de algún programa. El show del minuto fue para mí, como es hoy, marca de radio, de Aliberti, de los mejores programas de todos los tiempos, digamos. Alejandro, Y estábamos recién. Reencuentro también. No ¿Cómo? soy muy de esa, de ahí, ahí era, porque yo siempre me considero. Te digo la verdad, no es para usar ninguna cosa de engañar o de exagerarla. Yo siempre fui más oyente que actor de los medios. Yo soy un fana de la escucha. Yo me crié escuchando radio mucho y bueno, y hoy me da gusto hacerla. Pero soy muy fana de todos. Por ejemplo, no compartí con ninguno de los de Rivadavia, porque yo trabajé en toda la radio menos en Rivadavia. Cuando Rivadavia gobernaba el dial, era la uno lejos, Larrea, Carrizo, Fontana, todos, digamos, Llamas, de Madariaga, todos los periodistas esos quedaban, que ponían ese lugar en el mejor lugar de la radio. Era una radio enfática, esa radio de ritmo, de tonos altos, y bueno, Larrea salió de ahí, que es uno de los maestros de todos los tiempos, Carrizo ha sido un maestro de todos los tiempos. Larrea coincide conmigo que el más grande, dice él, que el más grande es Hugo, que fue Hugo Guerrero Martínez, el peruano, fue el más completo de todos. Pero yo soy oyente de toda la vida. De radio de toda la vida, un apasionado oyente. Y después, bueno, ahora estoy de este lado, pero también escucho, ¿eh? Casualmente me quería meter en ese tema, Alejandro, de lo que escuchás y del momento que atraviesan hoy en día algunas radios de las que nombraste, que es bastante complicado en cuanto a Y bueno, todo trabajadores. lo que pasa con los trabajadores de la radio nos preocupan a todos, porque es un Radio del Mundo, Radio del Plata, Radio Rivadavia. Son radios que yo cuando llegué a Radio del Mundo me parecía que había llegado, o Radio Belgrano, en Uruguay Arenales. Yo sentía que estaba, porque yo empecé en Radio del Pueblo, que estaba en el mismo edificio que Radio Belgrano. En el subsuelo estaba Radio Belgrano, que era donde hacía el programa Hugo Guerrero Martínez, que era el show del minuto. En el primer piso estaba Radio Argentina y en el segundo piso Radio del Pueblo. Yo empecé en Pueblo trabajando, que era el segundo piso de Uruguay 1237, entre Arenales y Juncal. Ahí empecé yo, después fui para Splendid, para Excelsior, digamos que hoy es La Red. Yo toqué mucho la radio clásica aquella y la nueva radio, porque trabajé con Matías Martín, digamos, también. Con O sea que todos. Yo una vez le dije a Simeone, le dije una vez, ¿no? Cuando se estaba por retirar, le digo, vos es increíble. Vos jugaste con Filiol y con Saviola. porque era como lo calificaba como un joven viejo. Y yo soy un poco eso. Estuve con aquellos y estuve con estos. Claro, bien. Yo, Alejandro, Juan Matías te saluda. Te quiero hacer una consulta en relación a lo que estaba diciendo mi compañero. Nosotros, la situación es muy difícil para los medios, pero a la vez también venimos de un recorrido donde vos también pudiste dar tu voz en relación a la ley de medios, y hoy, donde las voces pareciera que se van monopolizando por un lado y nos cuesta tanto poder tener opciones, ¿cuál es tu opinión de esta realidad que viven los medios hoy y qué te parece? Es muy dolorosa, es muy injusta, que se cierra, porque esta gente entiende el negocio, no el servicio. Si partimos de esa base y lo llevamos a todos los rubros, podemos describir bien la situación de los medios. Claro. Porque Fútbol para Todos, que era un servicio. Exacto. Y hoy es un negocio que va a salir cada vez más caro. Creo que ahora van a poner en la segunda etapa, en la próxima temporada, la Copa Libertadores va a ser paga. También. Y claro, y bueno, y van a aumentar el abono. Porque ellos entienden el negocio y no el servicio. Es una cosa simple también. Y después lo que sí llama mucho la atención, porque el discurso de ellos era un discurso desde la escena oficial, era las libertades y todo, que son personas que no resisten la crítica. La salida de Navarro y de Víctor Hugo de C5N es una cosa muy evidente, más allá de los matices en opiniones que se tengan de cada uno de los conductores y de los o lo que expresaban ellos. Eso está fuera de nivel, porque acá nadie analiza la libertad de un periodista a partir de qué coincidencias tiene con uno o no. Acá hubo un gesto de censura. Y bueno, y eso, por suerte, aparentemente se empiezan a reparar algunas cosas. Esperemos. Sí. Hay algunos indicios que dicen que puede haber vueltas a lugares claves, porque son voces necesarias, voces valientes, voces que discrepan pero aportan, y a mí me parece que esa diversidad que defendía tanto esta gente que ahora gobierna y que ahora se ha vuelto totalmente sensible a cualquier crítica que se le haga. Bueno, nada, pero el concepto global es que las radios están en situaciones muy complicadas, no siempre por la escena oficial, también por muchos malos manejos de antes. Así que la situación de los trabajadores es compleja. No es fácil encontrar programas, para mí, que soy un oyente exigente, encontrar programas muy, muy valiosos para buscar. Los hay, ya nombré a Marca de Radio, los chicos de la FM hacen muy buena radio, los chicos de la Metro, que también trabajé con ellos, Radio con Voz, con una amplitud bárbara también, escuchar otras voces. Son mis preferidos, pero me gusta esa apertura. Y después creo que cada vez se vuelve más al monopolio, ¿no? A que se escuchan voces de un solo lado. Ojalá que no, y ojalá que podamos luchar y revertir esa situación. Dijiste la frase, Julia Paez te saluda, buenas tardes. Dijiste la frase, vueltas a lugares clave. Volvés a Mar del Plata, queremos hablar un poquito de eso y el fútbol contó un cuento. Es mi casa, Mar del Plata, es una de mis casas. Vive ahí uno de los más grandes comentaristas de fútbol de toda la historia, de las radios, que es Mario Trucco. Mario es mi segundo papá y mi maestro, el tipo que me enseñó todo, así que, bueno, voy y vengo, así que no sé si lo voy a poder ver. La última vez lo invité a ver mi espectáculo, voy a ver si se puede acercar Mario, y bueno, nada, y el Turco Sanjurjo con Daniel Robles es un amigo, ahí en Chacabuco, frente a la plaza, ese lugar que el argentino bar, que es divino, y mañana uno come lindo a las 9 y a las 10 subimos para contar nuestras historias, las historias de fútbol, que como decía hoy en una nota que me hacían, que son historias de vida, el fútbol está ahí como un vehículo de ideas y bueno, nosotros contando los cuentos de Fontana Rosa, Soriano, Dolina, Sacheri, las historias del tango, los recitados del Turco y sus cantos que mejoran el espectáculo de una manera impresionante, y después los cuentos, las historias. La verdad que estamos muy contentos de volver a Mar del Plata mañana, 21 de abril, y la verdad que estamos muy ilusionados con eso, así que bueno, yo voy a estar ahí mañana llegando más al atardecer por todas las actividades que tengo, los comentarios de los partidos, y tengo que volver en la noche para estar el domingo en las transmisiones de fútbol con Víctor Hugo. Así que, pero va a ser un placer, el argentino es un lugar especial para el espectáculo. Y Daniel es un hombre muy generoso con nosotros, siempre los prepara el mejor de los climas, hace un esfuerzo bárbaro para mantener ese lado cultural que más nos gusta, y siempre cuando habla con el Turco, habla conmigo, siempre está abierto a una fecha, a un encuentro, y cuando nos presenta siempre nos emociona, porque cuando él habla antes de nosotros subir al escenario, habla de dos amigos, y la verdad que yo me siento de él, así como para comer una picadita o un cafecito y charlar, y le cuento las historias que vinculan al fútbol con la vida, y es lo que vamos a hacer mañana por la noche, esperemos que con mucha gente de Mar del Plata. Seguramente, es un lugar hermoso como para desarrollar este espectáculo de 20 años, y una consulta, Alejandro. Todavía no, lo pusimos un poco el año que viene, a partir del 5 de enero del 99, son 19, pero estamos transcurriendo los 19 y vamos a celebrar los 20 años. Alejandro, ¿cómo elegís los cuentos? Digamos, ¿cómo lo vas viendo el tema? En general quedan siempre los cuentos de Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano, los que nombré, Sacheri, pero los vamos eligiendo cuando vamos cambiando el espectáculo. Ahora estamos modificando algunas cosas, pero qué sé yo, la historia del viejo Casales, 19 de diciembre del 71, terrible. Siempre está. Sí, no puede los faltar. Saludos a Maradona, para nosotros el más grande, entonces siempre están los versos para Maradona de negro, la balada que canta el Turco. Son cosas que quedan, y las otras van creando esas anécdotas, historias de barrio, de la vieja de al lado, de ese Soriano que le cuenta a Galeano que va al supermercado a hacerle una nota al nene San Filipo, y San Filipo le cuenta un gol que hizo a Roma, entre las latas de duraznos en almíbar. Es decir, esas historias que mezclan el fútbol con la vida. Y además demostrando un emblema que nosotros tenemos con Marcelo, que es que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, somos personas que nos involucramos en la cultura popular. Alejandro, antes de despedirte, la última, y algo que me gustaría, porque escuché algo de tu opinión acerca de se viene un año, es un año de mundial, se viene, falta cada vez menos, recién hablabas del Diego, sí, y de la participación de las historias del Diego en el espectáculo. ¿Qué opinión te merece esta selección que está preparando, que todavía está definiendo lista y que está a punto de encarar un nuevo mundial? Que puede ser el último para Messi, teniendo en cuenta lo que es Messi para el fútbol argentino. ¿Cómo la ves a la selección, al técnico? Estoy muy preocupado porque la eliminatoria fue de mala para muy mala. Una eliminatoria que tiene un grupo de jugadores que dicen todos que son, decimos todos que son los mejores jugadores del mundo, sacando a Messi, que no hay ninguna duda, que llegaron al último partido de eliminatoria, todos contra todos, 2 años y medio, todas las selecciones jugando entre sí, de local y de visitante, y llegó en el sexto lugar con 15 goles en 17 partidos. Entonces la pregunta es, ¿son los mejores jugadores del mundo? Y no sé, yo no sé. Por lo menos en la selección no se armó un equipo. Y pienso que Sampaoli no podía cambiar nada a 4 fechas del final de la eliminatoria. Y puede poco, porque hay poco tiempo, los clubes no lo ceden en todo el mundo. Y ojalá se pueda armar. Los mundiales tienen esa característica, que en 7 partidos se te puede armar. Hay equipos que se afirman en la competencia. Puede ser. Italia en España 82 empezó, casi no hizo goles, empató todos los partidos, se clasificó por un gol de diferencia con Camerún, Bulgaria y Perú, creo, y después le ganó a todos. Después salió y le ganó a Argentina, Brasil, a Polonia, Alemania. Los mató a todos. Entonces se hizo con grandes jugadores, ¿no? Como Conti, Antonioni, pero digo, puede pasar eso. Yo lo que creo es que va a ser un mundial muy difícil que Argentina levante, porque no te olvides que acá la prensa joven decía que a Venezuela y a Perú se le ganaba de local tranquilamente. Acá no se ganan los partidos en las vísperas. Se ganan jugándolo mejor que el rival. Hay que respetar un poco, no hay que ser tan soberbio. No es, el fútbol no está como antes. Chipre no pierde 7-0, ya pierde 3-1. Y Albania a veces le gana a Portugal. No le ganaba nunca. Es decir, ha cambiado. Finlandia gana un campeonato europeo. Islandia se clasifica. Islandia no existía en el panorama del fútbol del mundo. Sin embargo, cambian las cosas. No, Argentina no tiene que temerle a nadie, pero hay que respetar y hay que no ser soberbios. Y hay que salir de esa soberbia que nos hizo clasificarnos, la verdad, dando pena, porque el equipo, la verdad, no merecía la clasificación del equipo. Fue terrible, fue a los tumbos. Y ojalá se ilumine Messi, Dios quiera. Alejandro, un placer poder escucharte, poder haber charlado con vos este ratito. La mejor de las suertes para mañana ahí en el Argentino. Y bueno, seguramente los esperamos como siempre a vos y a Marcelo en este gran espectáculo que es Y el Fútbol Contó un Cuento. Chicos, muchas gracias. Un saludo a la gente que los escucha y a la gente que hace el programa. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos, Alejandro. Gracias.